Capítulo 2 de Entremeses, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El rufián viudo llamado Trampagos. Sale Trampagos con un capuz de luto, y con él Vademécum, su criado, con dos espadas de esgrima. ¡Vademécum! ¡Señor! ¿Traes las morenas? Tráigolas. Está bien. Muestra y camina. Y saca aquí la silla de respaldo, con los otros asientos de por casa. ¿Qué asientos? ¿Hay alguno por ventura? Saca el mortero, puerco. El broquel saca. Y el banco de la cama. Está impedido. Fáltale un pie. ¿Y esta hacha? Y no pequeña. Entrase Vademécum. ¡Ah, pericona, pericona mía! Y aun de todo el concejo. En fin, llegóse el tuyo. Yo quedé, tú te has partido. Y es lo peor que no imagino a dónde. Aunque, según fue el curso de tu vida, bien se puede creer piadosamente que estás en parte... Aún no me determino de señalarte asiento en la otra vida. Tendréla yo sin ti como de muerte. Que no me hallara yo a tu cabecera cuando diste el espíritu a los aires para que le acogiera entre mis labios y en mi estómago limpio le envasara. Miseria humana. ¿Quién de ti confía? Ayer fui pericona, hoy tierra fría. Como dijo un poeta celebérrimo. Entra Chiquiznaque, rufián. Misotrampagos, ¿es posible sea Boacé tan enemigo suyo que se entumbe, se encumbra y se trasponga debajo de esa sombra valletuna el sol ampesco? Sotrampagos, basta tanto gemir, tantos suspiros bastan. Trueque Boacé las lágrimas corrientes en limosnas y en misas y oraciones por la gran pericona que Dios haya, que importan más que llantos y sollozos. Boacé ha garlado como un teólogo, mi señor Chiquiznaque, pero en tanto que encarrilo mis cosas de otro modo, tome vuesa merced y platiquemos una levada nueva. Sotrampagos, no es este tiempo de levadas. Llueven, o han de llover hoy pésames a dunia. Y hémonos de ocupar en levadicas. Entra Vademécum con la silla, muy vieja y rota. Bueno, por vida mía, ¿quién le quita a mi señor de líneas y posturas? Le quita de los días de la vida. Vuelve por el mortero y por el banco, y el broquel no se olvide, Vademécum. Y aún traeré el asador, sartén y platos. Vuélvese a entrar. Después platicaremos una treta, única a lo que creo y peregrina, que el dolor de la muerte de mi ángel las manos ata y el sentido todo. ¿De qué edad acabó la mallograda? Para con sus amigas y vecinas, 32 años tuvo. Edad lozana. Si va a decir verdad... Ella tenía 56, pero de tal manera supo encubrir los años que me admiro. ¡Oh, qué teñir de canas! ¡Oh, qué rizos! Vueltos de plata en oro los cabellos. A 6 del mes que viene hará 15 años que fue mi tributaria, sin que en ellos me pusiese en pendencia ni en peligro de verme palmeadas las espaldas. 15 cuaresmas, si en la cuenta acierto, pasaron por la pobre desde el día que fue mi cara agradecida prenda, en las cuales sin duda susurraron a sus oídos 30 y más sermones. Y en todos ellos, por respeto mío, estuvo firme, cual está a las olas del mar movible la inmovible roca. ¿Cuántas veces me dijo la pobreta, saliendo de los trances rigurosos, de gritos y plegarias y de ruegos, sudando y trasudando? Plega al cielo, Trampagos mío, que en el descuento vaya de mis pecados lo que aquí yo paso por ti, dulce bien mío. Bravo triunfo, ejemplo raro de inmortal firmeza. Allá lo habrá hallado. ¿Quién lo duda? Ni aun una sola lágrima vertieron jamás sus ojos en las sacras pláticas, cual si de Esparto o Pedernal su alma formada fuera. ¡Oh, hembra benemérita, de griegas y romanas alabanzas! ¿De qué murió? ¿De qué? Casi de nada. Los médicos dijeron que tenía malos los hipocondrios y los hígados, y que con el agua de Taray pudiera vivir si la bebiera 70 años. ¿No la bebió? Murióse. Fue una necia. Bebiérala hasta el día del juicio, que hasta entonces viviera. El hierro estuvo en no hacerla sudar. ¡Sudó 11 veces! Entra Vademécum con los asientos referidos. ¿Y aprovechóle alguna? Casi todas. Siempre quedaba como guijo verde, sana como un peruétano o manzana. Dícenme que tenía ciertas fuentes en las piernas y brazos. La sin dicha era un aranjuez, pero con todo, hoy come en ella la que llaman tierra, de las más blancas y hermosas carnes que jamás encerraron sus entrañas. Y si no fuera porque habrá 2 años que comenzó a dañársele el aliento, era abrazarla como quien abraza un tiesto de albahaca o clavellinas. Neguijón debió ser, o corrimiento, el que dañó las perlas de su boca. Quiero decir, sus dientes y sus muelas. Una mañana amaneció sin ellos. Así es verdad, mas fue de eso la causa que anocheció sin ellos. De los finos 5 acerté a contarle, de los falsos 12 disimulaba en la covacha. ¿Quién te mete a ti en esto, mentecato? Acredito verdades. Chiquiznaque, ya se me ha reducido a la memoria la treta de denantes. Toma, y vuelve al ademán primero. Pongan pausa y quédese la treta en ese punto, que acuden moscovitas al reclamo. La repulida viene, y la pizpita, y la mostrenca, y el jayán Juan Carlos. Vengan enhorabuena. Vengan ellos en 100,000 morabuenas. Entran la repulida, la pizpita, la mostrenca y el rufián Juan Carlos. ¡En las mismas! ¡Este emisor trampagos! Quiera el cielo mudar su oscuridad en luz clarísima. Desollado le vienen ya mis lumbres de aquel pellejo lóbrego y oscuro. ¡Jesús! ¡Y qué fantasma nocturnina! ¡Quítemele delante! ¿Melindricos? Fuera yo un polifemo, un antropófago, un troglodita, un bárbaro zoilo, un caimán, un caribe, un comevivos, si de otra suerte me adornara en tiempo de tamaña desgracia. Razón tiene. He perdido una mina potosisca, un muro de la hiedra de mis faltas, un árbol de la sombra de mis ansias. ¿Era la pericona un pozo de oro? Sentarse a prima noche y a las horas a que se echa el golpe, hallarse con 60 humos en cuartos. ¿Por ventura es barro? Pues todo esto perdí en la que ya pudre. Confieso mi pecado. Siempre tuve envidia a su no pista diligencia. No puedo más. Yo hago lo que puedo, pero no lo que quiero. No te penes, pues vale más aquel que Dios ayuda que el que mucho madruga. Ya me entiendes. El refrán vino aquí como de molde. Tal os dé Dios el sueño, mentecatas. Nacidas somos. No hizo Dios a nadie a quien desamparase. Poco valgo, pero, en fin, como y ceno. Y a mi cuyo le traigo más vestido que un palmito. Ninguna es fea como tenga bríos. Feo es el diablo. Alega la mostrenca muy bien de su derecho. Y alegara mejor si se añadiera el ser muchacha y limpia, pues lo es por todo extremo. En el que está trampagos me da lástima. Vestíme este capuz. Mis 2 lanternas convertí en alquitaras. ¿De aguardiente? Pues tanto cuelo yo y de malicias. A 4 lavanderas de la fuente puede dar 15 y falta en la colambre. Miren que ha de llorar si no aguardiente. Yo soy del parecer que el gran Trampagos ponga silencio a su continuo llanto y vuelva al sicut erat in principio, digo a sus olvidadas alegrías, y tome prenda de que las suyas quite, que es bien que el vivo vaya a la hogaza como el muerto se va a la sepultura. Zonzorino, catones chiquiznaque. Pequeña soy, Trampagos, pero grande tengo la voluntad para servirte. No tengo cuyo y tengo 80 cobas. Yo 100 y soy dispuesta y nada lerda. 22 tengo yo y aún 24 y no soy mema. ¡Oh, mi Jesús! ¿Qué es esto? ¿Contra mí la pizpita y la mostrenca? ¿En tela quieres competir conmigo, culebrilla de alambre? ¿Y tú, pazguata? Por vida de los huesos de mi abuela, doña Maribobales Mondaníspolas, que no la estimo en un feluz morisco. ¿Han visto el ángel tonto almidonado cómo quiere empinarse sobre todas? Sobre mí no, a lo menos que no sufro carga que no me ajuste y me convenga. ¡Adviertan que defiendo a la pizpita! Consideren que está la repulida debajo de las alas de mi amparo. Aquí fue Troya. Aquí se hacen rajas. Los de las cachas amarillas salen. Aquí otra vez fue Troya. Chiquiznaque, no es menester que nadie me defienda. Aparta, tomaré yo la venganza, rasgando con mis manos pecadoras la cara de membrillo cuartanario. ¡Repulida! ¡Respeto al gran Juan Carlos! ¡Déjala, venga! ¡Déjala que llegue esa cara de masa malsobada! Entra uno muy alborotado. ¡Juan Claros! ¡La justicia! ¡La justicia! ¡El alguacil de la justicia viene en la calle abajo! Entrase luego. ¡Cuerpo de mi padre! ¡No paro más aquí! ¡Ténganse todos! ¡Ninguno se alborote, que es mi amigo, el alguacil! No hay que tenerle miedo. Toma y entra. No viene acá. La calle abajo cuela. Vase. El alma me temblaba ya en las carnes porque estoy desterrado. Aunque viniera, no nos hiciera mal. Yo lo sé cierto. Que no puede chillar porque está untado. Cese, pues, la pendencia. Y mi sor sea el que escoja la prenda que le cuadre o le esquine mejor. Yo soy contenta. Y yo también. Y yo. Gracias al cielo que he hallado a tan gran mal tan gran remedio. Abúrrome y escojo. Dios te guíe. Si te aburres, Trampagos, la escogida también será aburrida. Errado anduve. Sin aburrirme, escojo. Dios te guíe. Digo que escojo aquí a la repulida. ¡Con su pan se la coma, chiquiznaque! Y aun sin pan, que es sabrosa en cualquier modo. Tuya soy. Ponme un clavo y una S en estas dos mejillas. ¡Oh, hechicera! No es sino venturosa. No la envidies, porque no es mi católico Trampagos, pues ayer enterró a la pericona y hoy la tiene olvidada. Muy bien dices. Este capuz arruga, vademecum, y dile al padre que sobre él te preste 12 reales. Creo que tengo yo 14. Luego, luego, parte y tráese azumbres de lo caro. Alas pon en los pies. Y en las espaldas. Éntrase vademecum con el capuz y queda en cuerpo Trampagos. ¡Por Dios! ¡Que si durara la bayeta, que me pudieran enterrar mañana! ¡Ay, lumbre de estas lumbres que son tuyas! ¡Cuán mejor estás en este traje que en el otro sombrío y malencónico! Entran dos músicos sin guitarras. ¡Tras el olor del jarro nos venimos yo y mi compadre! ¡En buena hora sea! ¿Y las guitarras? ¡En la tienda quedan! Vaya por ellas, vademecum. Vaya, mas yo quiero ir por ellas. De camino. Éntrase el un músico. Diga a mi oíslo que si viene alguno a rapiorapis, Que me aguarde un poco, que no haré sino colar 6 tragos y cantar 2 tonadas y partirme. Que ya el señor Trampagos, según muestra, está para tomar armas de gusto. Vuelve en vademécum. Ya está en la antesala el jarro. ¡Tráile! No tengo taza. Ni Dios te la depare. El cuerno de orinar no está estrenado. ¡Tráele! ¡Que te maldiga el cielo santo, que eres bastante a deshonrar un duque! ¡Sosiéguese, que no ha de faltar copa! Y aun copas, aunque sean de sombreros. Aparte, a buen seguro que este es churrullero. Entra uno, como cautivo, con una cadena al hombro, y pónese a mirar a todos muy atento, y todos a él. ¡Jesús! ¿Es visión esta? ¿Qué es aquesto? ¿No es este Escarramán? Él es sin duda. Escarramán del alma, dame amores. Esos brazos, columna de la hampa. ¡Oh, Escarramán, Escarramán, amigo! ¿Cómo es esto? ¿A dicha eres estatua? Rompe el silencio y habla a tus amigos. ¿Qué traje es este y qué cadena es esta? ¿Eres fantasma a dicha? Yo te toco. Y eres de carne y hueso. Él es amiga, no lo puede negar, aunque más calle. Yo soy Germán, y estén atentos al cuento breve de mi larga historia. Vuelve el barbero con 2 guitarras y da la una al compañero. Dio la galera al traste en berbería, donde la furia de un juez me puso por espalder de la siniestra banda. Mudé de cautiverio y de ventura. Quedé en poder de turcos por esclavo. De allá 2 meses, como el cielo plugo, me levanté con una galeota. Cobré mi libertad y ya soy mío. Hice voto y promesa inviolable de no mudar de ropa ni de carga hasta colgarla de los muros santos de una devota ermita que en mi tierra llaman de San Millán de la Cogolla. Y este es el cuento de mi extraña historia, digna de atesorarla en mi memoria. La Méndez no estará ya de provecho. Vive y está en Granada a sus anchuras. Allí le duele al pobre todavía. ¿Qué se ha dicho de mí en aqueste mundo, en tanto que en el otro me han tenido mis desgracias y gracias? 100.000 cosas. Ya te han puesto en la horca los farsantes. Los muchachos han hecho pepitoria de todas tus médulas y de tus huesos. Ante vuelto divino, ¿qué más quieres? Cántate por las plazas, por las calles, bailante en los teatros y en las casas. Has dado que hacer a los poetas más que dio Troya al mantuano Títiro. ¡Óyete resonar en los establos! Las fregonas te alaban en el río. Los mozos de caballos te almohazan. Túndete el tundidor con sus tijeras. Muy más que el potro rucio. Eres famoso. Han pasado a las Indias tus palmeos. En Roma se han sentido tus desgracias y han te dado botines sin enúmero. Por Dios, que te han molido como a leña. Y que te han desmenuzado como flores. Y que eres más sonado y más mocoso que un reloj y que un niño de doctrina. De ti han dado querella todos cuantos bailes pasaron en la edad del gusto, con apretada y dura residencia, pero llevóse el tuyo la excelencia. Tenga yo fama y hágame pedazo. De Éfeso el templo abrazaré por ella. Tocan de improviso los músicos y comienzan a cantar este romance. Ya salió de las gurapas el valiente Escarramán, para asombro de la gura y para bien de su mal. Es aquesto brindarme por ventura, piensan se me ha olvidado el regodeo, pues más ligero vengo que solía, si no toquen y vaya y fuera ropa. ¡Oh, flor y fruto de los bailarines! ¡Y qué bueno has quedado! Suelto y limpio. Él honrará las bodas de Trampagos. ¡Toquen! ¡Verán que soy hecho de azogue! ¡Váyanse todos por lo que cantare, y no será posible que se yerren! ¡Toquen! ¡Que me deshago y que me bullo! ¡Ya me muero por verle en la estacada! ¡Estén alerta todos! ¡Ya lo estamos! Y ha salido de las gurapas el valiente Escarramán, para asombro de la gura y para bien de su mal. Ya vuelve a mostrar al mundo su feliz habilidad, su ligereza y su brío y su presencia real. Pues falta la coscolina, supla agora en su lugar, la repulida, olorosa, más que la flor del azahar. Y en tanto que se remonda la pispita sin igual, de la gallarda el paseo nos muestre aquí Escarramán. Tocan la gallarda. Dánzala Escarramán, que le ha de hacer el bailarín. Y en habiendo hecho una mudanza, prosíguese el romance. La repulida comience con su brío a rastrear, pues ella fue la primera que nos le vino a mostrar. Escarramán la acompañe, la pispita, otro que tal. Chiquisnaqui la mostrenca, con Juan Claros el galán. Vive Dios que va de perlas, no se puede desear más ligereza o más garbo, más certeza o más compás. A ella, hijos, a ello, que no se puede alabar. Otras ninfas ni otros rufos que nos pueden igualar. Oh, que desmayar de mano, oh, que huir y que juntar. Oh, que nuevos laberintos, donde hay salir y hay entrar. Muden el baile a su gusto, que yo le sabré tocar. El canario o las gambetas, o al villano se lo dan. Sarabanda y sabampalo, el pésame de ello y más. El rey don Alonso el Bueno, gloria de la antigüedad. El canario si le tocan, a solas quiero bailar. Tocaréle yo de plata, tú de oro le bailarás. Toca el canario y baila solo Escarramán. Y en habiéndole bailado, diga. Vaya el villano a lo burdo con la cebolla y el pan. Y acompáñeme los tres. Que te bendiga San Juan. Bailan el villano, como bien saben, y acabado el villano, pida a Escarramán el baile que quisiere. Y acabado, diga Trampagos. Mis bodas se han celebrado mejor que las de Roldán. Todos digan, como digo, ¡viva, viva Escarramán! ¡Viva, viva! Fin del capítulo 2.